Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM o también nos puedes escuchar vía online en cualquiera de las plataformas de radio en vivo. A mí me gusta mucho esta plataforma de online, Radio Box, y es buena. Creo que he podido localizar fácilmente la estación en diferentes lugares del país. Así es que escúchanos también por ahí por online Radio Box. Pero si estás aquí cerquita de la zona de los volcanes, 97.3 FM. Y bueno, pues ya listo aquí. La verdad es que es muy diferente hacer radio aquí en la cabina que hacerlo vía telefónica. Es maravilloso vivir esta sensación que tiene la radio. Y creo yo de mucho más importancia la voladora porque tiene un toque muy especial y muy ad hoc a mi manera de pensar, a mi manera de sentir y bueno, pues de hacer las cosas también. Así es que muy agradecidos con los que hacen posible que esta señal llegue hasta ti. Y bien, pues el día de hoy vamos a hablar de a propósito de Escuela para Padres, vamos a hablar del efecto del afecto. O sea, ¿qué efecto tiene el afecto en las personas? Pero antes de continuar, pues quiero agradecer pues tanto que se han comunicado con nosotros en nuestra red social de Escuela para Padres. Muy agradecido de verdad de que nos estés siempre escuchando. Te voy a compartir los teléfonos en cabina, los contactos en los cuales puedes acercarte con nosotros y bueno, pues tener ya una relación amistosa, dicen algunos que nos han contactado. Quiero establecer una relación de amistad con ustedes y pues con nosotros con mucho gusto. Contactos en cabina 597-978-5252. También nos puedes enviar a nuestro nuevo WhatsApp 56-36-24-53-56. Ahí va más despacito. 56-36-24-53-56. Ahí nos puedes enviar un mensaje de WhatsApp. Síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, recuerda. En Instagram, como La Voladora también. Como La Voladora Radio. También estamos en Facebook, TikTok, como La Voladora Noticias. O visita nuestra página www.lavoladora.org y ahí encontrarás diferente contenido que hay a propósito de todos los programas, todos los que hacen partícipe de esta radio, pues con diferentes temas, pero sobre todo culturales y de pensamiento, que la idea de nosotros es hacerte pensar, hacerte reflexionar de una manera muy diferente, desde un lugar de la conciencia en donde nosotros pues estamos siempre tratando de tocar nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir, y pues aquí en Consentido Humano, pues nosotros estamos muy apegados a las familias, a los padres y a los hijos, también a los abuelos y a las abuelas, porque luego me regañan, que dicen que a veces no menciono mucho a los abuelos y a las abuelas, y a veces son parte fundamental todos los días del cuidado de los hijos, porque a veces los padres de estos niños y estas niñas pues se van a trabajar, ¿verdad? ¿Y quién más que los abuelos para poder pues contribuir en la crianza de pues los niños? Así es que gracias a todos ellos. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que es el efecto del afecto, a propósito de que, bueno, pues a propósito de que vamos a este próximo domingo, vamos a tener una plática un poquito grande en una parroquia de Valle de Chalco, la parroquia del Señor del Buen Camino, a la 1:00 p.m. vamos a hablar justamente de este tema, del efecto del afecto. Desde luego, pues ahí nos podemos desenvolver con algunas dinámicas y algunas cuestiones, más contacto con la gente. Pero pues hoy vamos a hablar un poco de ello. Vamos a hablar de qué se trata, cómo lo manejamos nosotros, cómo lo vemos, cómo lo digerimos siempre de una manera diferente, con la experiencia de haber trabajado ya con muchos grupos de escuela para padres y pues todo lo que en ocasiones nos aportan los padres de familia con sus experiencias, con sus historias. A veces hacemos que toda esta información sea o contribuya justamente a nuestras pláticas o a nuestra manera de abordar el tema. Así es que muy atento con esto, porque hoy va a ser un día que vamos a hablar en 50 minutos de el efecto del afecto. ¿Y por dónde empezar? Pues empezar por el hecho de que las necesidades básicas del ser humano, la necesidad del afecto es muy importante. Cada uno de nosotros tiene historias de vida complejas algunas, otras tantas pues no tan difíciles, pero hay quien puede a lo mejor decir en el tema del afecto a mí me fue muy bien, otros pueden decir no, pues yo la verdad no obtuve el que quería, porque también se vale decir eso. Hay veces que los papás pues damos lo mejor que nosotros conocemos para dar afecto. En algunos papás, muy confundido el hecho de demostrar afecto a través de situaciones materiales o suponer que lo que hacen ya es y cubrir las necesidades de los hijos, tanto las económicas, de alimentación y pues todas las demás, y es dar afecto sin manifestarlo y sin expresarlo directamente con los hijos. Entonces, son varias las facetas en donde el afecto se hace presente en las familias. Hay adultos hoy en día que incluso pueden estar en terapia, hay adultos que hoy en día tienen que acercarse a algún grupo de recuperación, hay adultos realmente afectados por la falta de afecto en su niñez, en su juventud, por no sentirse queridos y por no sentirse amados. Mucho he platicado aquí a propósito de una de las cosas o una de las experiencias que a mí me dejan marcado en este trayecto de escuela para padres. Y que es el hecho de que un niño, yo siempre cuando trato con los niños, cuando tengo la oportunidad de orientarlos, de platicar con ellos, de hacer un pequeño proceso, a veces son muy cortos, sin embargo, bueno, pues tengo contacto con los niños y esto en las escuelas, y esto, bueno, pues me permite a veces conocer, y siempre platico esta experiencia de que un niño se me acerca y platicamos, vivimos un proceso, me platica algo difícil, complicado, y regularmente tengo una estrategia con todos ellos para decirles al final de las pláticas, oye, quisieras que yo le preguntara algo a tus papás, algo que tú no puedas decirles, algo que tú estés con una inquietud o con alguna duda. Y siempre platico que un niño me dice al final de la plática, dice, ¿sabe qué? Maestro, sí me gustaría que le preguntara usted algo a mis papás. El niño se queda callado, se agacha y de pronto dice, pregúnteles si me quieren. Y creo que esto a mí me ha dejado sacudido y pues después de esta pausa te voy a decir qué efectos tuvo esta pregunta. Y así es que no te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, ya estamos de regreso. Estaba leyendo aquí algunas menciones. Y es que, de verdad, bueno, antes de continuar con el programa, quiero agradecer a los que son tan gentiles de acercarse a este programa con sentido humano y que, bueno, nos comparten lo que ellos hacen y sobre todo, bueno, pues que estén en este espacio es de gran alegría. Entre ellos está Café Chapitel Galería. Es un espacio en donde ofrecen café con granos de excelencia, molidos, latte, capuchinos, frappé, expresos y bueno, tantos y tantos, pasteles. Ve este espacio, de verdad te lo recomiendo, es un espacio en donde puedes pasar un buen momento, una buena plática, la tertulia que ya casi no se acostumbra, pero que antes pues era en la tardecita, nos ponemos de acuerdo con alguien, con los amigos, con la novia, con la esposa, pues para ir a un café. Ese era el verdadero propósito de los cafés. Y bueno, pues establecía tertulia, a más no poder, pláticas de todo, de cultura, hasta de chismes, ¿verdad? Pero este es un buen espacio, Café Chapitel Galería, para que puedas disfrutar de un buen café. Ocasionalmente, bueno, pues también ofrecen la exposición de algunas obras de arte, de artistas de aquí de la zona de los volcanes, así es que, pues también se disfruta eso. ¿Dónde los puedes encontrar? Pues están ubicados en Avenida San Juan 5, Santiago Tepolula, Tenango del Aire, o búscalos también en la sucursal de Ayapango, en el local 15 del corredor turístico gastroartesanal. Número de contacto 55 48 09 44 75. Y también pues agradecer a nuestros amigos de Tortillas Don Pon, pues son productos que ellos hacen, tortillas empacadas, masa, totopos y tostadas. Don Pon tiene 35 años en el mercado y pues utiliza todavía pues las formas más particulares de hace años para moler el maíz. Claro, este maíz es obtenido en las tierras aquí de los volcanes. Desde ahí, desde el cuidado, pues de la tierra, del producto, pues es como llega hasta tu casa después de un proceso. Y pues Don Pon ofrece productos de maíz, tortillas, y si tú quieres ser un distribuidor de ellos, porque los encuentras en la esquina de cualquier tiendita aquí en la zona de los volcanes, quieres hacerte distribuidor, pues regístrate en www.tortillasdonpon.com o comunícate al 55 51 99 02 32. Somos los del sombrero y bigote, así los puedes distinguir. Bueno, pues muchas gracias a todos ellos que hacen posible que este espacio pues también esté y permanezca. Bueno, pues hoy vamos a hablar del efecto del afecto, algo tan importante. Voy a tratar de abordarlo de manera general. El propósito es que seguramente dirás, bueno, pues es que nos gustaría saber más a detalle, pero lo que quiero es abordarlo de manera completa para que pues puedas tener una idea de su importancia. Si nos detenemos demasiado a hablar, porque podríamos hablar del afecto, por ejemplo, desde la gestación, a qué meses ya empieza el niño a sentir el producto, o la niña también, el producto, en qué momento empieza ya a tener un intercambio entre movimiento y lo que está sintiendo, aunque todavía está en el interior del vientre de la madre, desde qué momento ya hay papás que están mostrando afecto, cariño, a través de incluso nombrarlos, ponerles ya un nombre, y cómo es que el producto dentro de la madre tiene esta capacidad de escuchar, de sentir y de dar respuesta, porque hoy se ha comprobado que hay niños que dan respuesta de diferente manera. Inclusive puedes dar respuesta no necesariamente, pues, no sé, con patadas o con movimientos o con esconderse, porque hoy en día también ya está muy estudiado todo esto, que un niño suele esconderse cuando siente que hay problemas hacia el exterior, cuando esta energía que se debe de generar no es la correcta. Incluso hay hoy en día neurocientíficos que apuntan hacia el hecho de que si un niño vive con mucho estrés cuando la madre está embarazada y este producto lo siente, lo persiste, lo vive. Recuerda que estar 9 meses en el vientre pues representa que cada etapa es el niño desarrolla cierta parte de su cuerpo, e incluso en la gestación hay un periodo de tiempo en donde pues se decide lo que es realmente el sexo. Y aquí, pues, si la madre está muy estresada, hoy en día los neurocientíficos pues han apuntado que puede haber una confusión de sexo. Eso es lo que dicen. Y sobre todo si quieres escucharlo, porque a veces me dicen, pero di dónde viste ese dato, dónde lo leíste. Bueno, ojalá puedan escuchar a Eduardo Calixto, que habla mucho de esto de la gestación y de cómo se comporta el cerebro con el tema del afecto. Eduardo Calixto es un neurocientífico de la UNAM, reconocido mundialmente, y que bueno, pues ha estudiado todo esto y es un experto conferencista que bueno, pues también aporta mucho al conocimiento de nosotros que no somos pues tan profesionales como ellos, ¿verdad? Y bien, pues hablar del afecto desde la gestación pues implica pensar que si es muy importante cuando todavía no tenemos un producto, cuando no tenemos todavía un bebé en brazos, y que ahí sí ya hay un contacto físico, ya hay un intercambio, desde luego, del olor. Los niños saben muy bien quién es su mamá o quién es quien por primera vez o los primeros días de cuidado desarrollan este cariño, este afecto, porque a veces no necesariamente es la madre. Lo más generalizado es que sea la mamá quien atienda a este bebé, al amamantarlo, al cuidarlo, al estar con él, al acercarlo, al tenerlo aquí en el pecho. Y esto lo comento porque pues en la experiencia hemos visto muchas cosas a propósito del afecto, investigado algunas situaciones, y es cierto que el niño desarrolla un vínculo. En realidad lo desarrollamos los adultos, pero el niño también acepta ese vínculo y recibe cariños, palabras. Seguramente no nos entiende, pero sí lo siente. Y justamente el afecto tiene todas estas ganancias a través de que una madre se vuelva como un asunto de tema exclusivo para el niño. En ocasiones hay padres hoy en día que son más conscientes del cuidado de los niños cuando nacen. Y también, bueno, pues la ley hoy en día también los toma muy en cuenta para que tengan este derecho de cuidar a sus hijos. Ya se les da un periodo de tiempo, no nada más a la madre, sino también se le da al papá para que éste pueda cuidarlo y estar con él. Porque hoy se sabe que es importantísima la presencia de ambos padres en el futuro desarrollo emocional de estos niños. Entonces, hoy inclusive la ley hace ya algunos años pues ha permitido en algunos estados de la República, si no es que la mayoría, que también los hombres tengan este derecho de cuando nace su hijo, pues estar una o dos semanas con él. Y también el niño puede desarrollar un muy buen vínculo con el padre. Y aun cuando es más fuerte con la madre, porque también lo alimenta y siente este calor y huele la leche, la huele a ella, pues solamente esta cercanía hace que el niño pues muchas veces se tranquilice, que se empiece a desarrollar bien, que duerma bien, que coma bien, pero los padres también lo pueden hacer. En una experiencia de un grupo, justamente aquí en Amecameca, en un colegio, recuerdo que hacíamos un taller muy temprano y este señor llegaba corriendo al taller y a veces en ocasiones, bueno, pues le ganaba un poco el sueño en el taller porque pues venía de trabajar. Y nos comenta que él era enfermero en pediatría en la Ciudad de México y que los niños muchas veces los abandonan, literal, los abandonan, los dejan ahí. O porque la madre se puso grave, o porque la madre muere. Entonces, pues los niños ahí se quedan al desamparo. Entonces nos platicaba de este efecto que se llama el efecto canguro, que es una situación en donde hay ocasiones en donde están los cuneros y hay un niño o una niña que no viene su mamá, no le puede dar de comer, y le piden a veces a algunas mamás que están lactando, pues darle de comer a ese niño que no tuvo contacto con su madre. Hay mamás que, bueno, pues se prestan y pues les dan de comer. Pero nos platicaba el tema de un niño que desafortunadamente, bueno, pues no había también quien le pudiera lactar. O si le ayudaban a comer, pues a lo mejor era un día o dos días, pues en lo que se iban las mamás ya con sus bebés. Y la verdad es que el niño empezó a desarrollar problemas, una enfermedad empezó a desarrollar varios factores, temperatura elevada, problemas en la piel, lloraba. Y en ese momento, bueno, pues las enfermeras, mayormente mujeres, pues a veces hacen este papel de la mamá canguro, ¿no? Que es prácticamente pues cargarlo ellas mientras están trabajando, llevarlo de un lugar a otro, pues para que sienta este calor, para que sienta este contacto, sienta este afecto, sienta esta compañía y esta presencia de alguien. Pero en alguna ocasión nos platica este papá que él pues tuvo la necesidad de hacerla de papá canguro porque no había nadie más. Y pues le asignan la tarea de cargar a un bebé que había sido pues abandonado, que sus padres pues no se hicieron cargo de él, ya no regresaron, algo así sucedió. Y estos padres pues, que abandonaron a este niño, pues al irse pues lo dejan al desamparo. Entonces le toca en un turno cuidar a ese niño. Y es que el niño no dejaba de llorar, el niño tenía hambre, le daban fórmula, pero pues no era lo mismo. Entonces él platica que en una de esas este niño empezó a experimentar muchísimo frío, mucho frío. Y aun cuando la incubadora pues estaba ahí, pues no lograba ni siquiera poder calentar su cuerpecito. Ahí empezó como este camino del abandono. Y pues no había nadie más que él. Entonces él se quitó su uniforme y piel con piel pues lo arropó, cerró el cierre de su camisa y ahí lo cargó. Entonces este niño logró calmarse, regular su temperatura. Este enfermero, papá que nos platicaba, dice, y pues yo empecé a hablar con él, empecé a darle muchas cosas de afecto, de comer. Y dice, había días en que tenía que cargarlo todo el tiempo. Dice, y un día dejó de ir porque pues me tocaba mi descanso, pero me tocaban dos días seguidos de descanso. Y me hablan, dice, por teléfono y me dicen, oye, necesitamos que vengas. Pero pues ¿cómo? Dice, si yo vivo muy lejos y pues no puedo moverme, pues es mi día de descanso. Dice, es que sabes que el niño se está poniendo enfermo, ya le habían puesto un nombre, no lo recuerdo, y se está poniendo enfermo y no podemos, y yo creo que te busca. Y dice, ¿pero cómo me va a buscar? Dice, sí, dice, pues, ¿qué te busca? Solamente contigo se tranquiliza. Entonces, el señor se traslada a su trabajo, descansa pues, un día, se traslada, llega ahí a Cuneros, carga a este niño y el niño se calma. Y todas estas enfermedades que estaba desarrollando, todas estas quejas que el niño presentaba, pues se calmaban estando con él, ¿no? ¿Por qué les platico todo esto? Porque les decía, no necesariamente la madre, ¿no? Lo que buscan los bebés en este tipo de contacto pues es a alguien, es con quien se identificó. Y sin duda este niño pues desarrolló un vínculo fuerte con el enfermero. Y bueno, esta historia termina en donde pues toman tanto cariño el niño y este señor que termina adoptando a este niño, a este bebé, lo adoptan. Porque solamente con él se calmaba, no precisamente por eso, ¿verdad? Pero bueno, deciden que por qué no lo piden adopción y vamos, ¿no? El afecto es el contacto, es la mirada. La mirada es la expresión más importante y la mínima expresión de una relación con alguien más. Mirarse a los ojos es importantísimo. No sé si has visto, tú has visto muchas fotografías seguramente, y a propósito de las redes sociales, pues muchos videos en donde pues un niño mira de manera especial a la madre, aquel que le da afecto y aquel que le da cariño, aquel que lo nombra, aquel que lo hace reír, aquel que se dirige con intención positiva hacia ese niño, ¿no? Quien lo cuida, quien le da crianza. Estos niños pueden mirar de una manera muy especial y única a aquel que lo cuida, y mayormente la madre, pero también los padres, ¿no? Muchas veces en algunas situaciones me han dicho, es que a veces hablas de manera generalizada y te olvidas que hay mamás que trabajan, y que hay mamás que no podemos estar con nuestros hijos o que no podemos estar con la pareja, que son madres solteras, pero aún así yo siempre he visto que de alguna u otra manera siempre hay la oportunidad de que alguien le dé a un niño, a una niña, todo lo que te platico, que es cubrir esta necesidad básica del afecto, siempre va a haber alguien. Así es que, bueno, pues hoy vamos a hablar del afecto, de cómo lo recibes, qué tan importante es, por qué juega un papel en la vida de algunos, en los cuales los ha marcado para bien y en otros los ha marcado para mal. Tratar con muchos papás en todos estos talleres, pues nos ha, o me ha permitido en realidad, escuchar historias tristes, escuchar también historias dignas de ser señaladas como un ejemplo y tratar también en algún proceso algunos padres de familia, algunas madres, pues tiene que ver con la forma en la que sus padres les mostraron afecto y cariño. Esta necesidad básica, según Abraham Maslow en su pirámide, pues dice que en su pirámide de Maslow, pues dice que nosotros necesitamos de afecto, necesitamos sentirnos queridos, necesitamos saber que alguien nos aprecia, que alguien nos quiere, que alguien le importamos, que somos importantes a su manera para ellos. Y este tema en donde platicaba antes del corte, de que un niño me preguntaba, dígale a mis papás si me quieren, creo que es una de las tantas historias en las cuales platicarla significa una parte, ¿no? No hacer, qué triste es que un niño dude de que si es digno de amor por el simple hecho de existir. A veces la vida o la dinámica familiar nos orilla a que ante tantas preocupaciones económicas, la falta de tiempo, la falta de conciencia, el afecto lo dejemos como para un asunto de tercera necesidad, cuando en realidad lo necesitamos, lo ocupamos todos los días. Todos requerimos de un abrazo, de un apapacho, saber que somos valorados y que estamos queridos. Y muchos también comentarán, pero no me nace dar cariño así como en realidad tendría que ser, así como lo mencionan aquí en el taller. Hay papás que me dicen, Miguel, me da mucha pena venir al taller porque pues veo que todas las demás familias pues sí tuvieron un desarrollo en la parte emocional buena, sana. Y mi historia es difícil, ¿no? A lo mejor con una madre que pues me cuidó, con una madre que sé que me quiso, pero que no me lo demostró. Y para mí era importante que me lo demostrara. Las muestras de cariño para muchos padres de familia, pues, radican hoy en día en darles cosas a los hijos. Y a veces ni siquiera una buena plática como para orientarlos, para saber cómo te sientes, qué necesitas, qué quieres, qué viviste hoy. Esta cercanía de los padres hacia los hijos, pues muchas veces se ve limitada con nuestra propia experiencia. Y lamentablemente a veces repetimos lo que no nos gustó. A veces nosotros consideramos o calificamos a nuestros padres como buenos para el afecto o como malos. Sin embargo, yo he comprobado que ningún padre deja de querer a sus hijos. Cuando nosotros vemos o conocemos diferentes formas en las cuales nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de escuela son apapachados, les muestran cariño con palabras, con compañía, y a veces sucede dentro de la misma familia, ¿no? A veces en reuniones, a lo mejor algún hermano, algún primo ha entendido que el afecto se da de cierta manera y uno puede apreciarlo y a veces inclusive anhelarlo. En mi infancia me sucedió mucho, ¿no? Saber pues, cómo querían, cómo una madre podría decirle a su hijo, te quiero mucho, te amo. Y a lo mejor en el contexto mío no se daba mucho, aun cuando sé que fui querido, fui amado, o que soy amado y soy querido, pues a veces las muestras son importantes. El contacto físico, como si fueran un bebé, es importante. Las palabras, el poder de la palabra es tan grande que hay adultos que pueden haber pasado 30, 40 años desde su niñez y recordar claramente diferentes pasajes de su vida en donde su papá o su mamá les manifestaron cariño y afecto. Hay ocasiones que en algunas circunstancias difíciles de la vida, no sé, irte a trabajar, irte a estudiar, estar lejos, cambiarte de país, esto del afecto juega un papel importante para poder crear una resiliencia. La resiliencia se hace incluso de manera cerebral. Las muestras de cariño hacen que el cerebro se llene de dopamina, que la que te hace sentir bien, la serotonina, que es la que te impulsa a no deprimirte, o si hay una buena serotonina, no te deprimes tan fácilmente. Este efecto que crea en el cerebro, en donde te sientes querido y te sientes enamorado, crea un panorama hacia el exterior en el cual las cosas se miren de diferente manera. Hoy se sabe a través de las neurociencias, que el cerebro es la parte fundamental, que es el que se enamora realmente, no necesariamente el corazón, es el cerebro el que se enamora, incluso hablando de parejas, ¿verdad? Pero en el tema de los hijos se pueden desarrollar mucho mejor a través de sentirse queridos, a través de la plática y de la escucha de los padres, se puede mostrar también afecto para nuestros hijos. La forma en la que los protegemos en un equilibrio sano, sin caer en la sobreprotección ni en la desprotección, en un equilibrio sano la protección ayuda a que los niños se desarrollen mucho mejor en todos los sentidos. Incluso un niño tiene una mejor respuesta ante una enfermedad cuando tiene afecto, cuando se siente cobijado por todos, cuando todos aportamos algo de cariño hacia ese niño, hacia esa niña, en ese momento es cuando el niño sana mucho mejor. Hay una anécdota muy, muy fuerte en ese sentido, ¿no? Donde dos niños estaban en el mismo hospital, casi con la misma enfermedad, pero pues uno de ellos avanzó mucho mejor en el tratamiento para sanar esa enfermedad porque estaba toda su familia, porque se sentía cobijado, porque había muestras de cariño, porque muchos lo visitaron. Y por el otro lado, pues al otro niño le costaba mucho trabajo sanar, porque solamente algunas cuantas personas lo iban a visitar y decían que el otro niño pues veía, ¿no? Volteaba a ver cómo el que estaba de vecino pues era visitado por tíos, abuelos, primos, amigos, todos. Y estaba experimentando una especie como de abandono, aun cuando no estaba abandonado. Pero sí, ese efecto tiene inclusive las muestras de cariño. El afecto es, algo que sin duda todos los necesitamos todos los días a cualquier edad. Porque quien dice, ay no, yo ya, ¿quién me va a estar queriendo a esta edad? Y no, siempre va a haber a alguien o algo que nos haga sentir queridos. Nosotros no tendríamos por qué tener una mala experiencia como padres y como hijos en este tema. Lo mejor que podemos darle a ellos es que se sientan queridos, ¿no? Yo les platico mucho al inicio de algunas pláticas. Hay una clavadista que se llama Paola Espinosa. Muchos ya la han de conocer. Y ella platicó una anécdota que, estando en una competencia, las chinas, obviamente habitantes del país de China, las chinas pues estaban compitiendo ya la medalla de oro, plata y bronce. Y entonces Paola estaba muy, muy, muy nerviosa en los Juegos Olímpicos. Y ella tenía que tirarse su último clavado y sacar cierto puntaje para alcanzar medalla, pero también para alcanzar la medalla de plata. Y estaba tan nerviosa que pues, se sube al trampolín y ustedes han visto cómo se paran en la orilla, prácticamente se detienen con la mitad de la planta del pie. Se concentran. Y alguna vez alguien le pregunta, oye, ¿qué estabas sintiendo antes de tirarte ese clavado? Con la presión de las competidoras, estando en un país muy cercano a ellas, como más cobijados que tú estando más lejos, ¿qué es lo que pensaste en ese momento antes de tirarte ese clavado? Y que ese clavado pues, te dio el triunfo para poder alcanzar una mejor medalla. ¿Qué estabas pensando? Y entonces en esa entrevista Paola Espinosa se queda callada, suspira y dice, ¿sabes qué estaba pensando? Lo que dijeron mis padres de mí. Y lo que justamente estaban pensando de ella, lo que ella se dice que estaba pensando es que se sentía querida, que se sentía amada y vio pasar todas las maneras en las que sus padres le dieron afecto antes de irse a los Juegos Olímpicos. Y entonces se tiró el clavado y ganó esa medalla. Qué importante es el afecto, ¿verdad? Pero pues vamos a ir a una pausa, una última pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y ya en nuestro último bloque. Qué rápido se pasó. O me puse a hablar muy rápido. Algo sucedió, se me hizo muy, muy, muy rápido. Bueno, pues continuando con estos agradecimientos. Fíjate que Yolot es un negocio dedicado a la panadería, repostería, chocolatería y está ubicado en Juchitepec. pueden hacer pues, chocolates, mini donas personalizados o temáticos para todos tus eventos. ¿Quieres conocer todos sus productos y precios? Visita la página Facebook Yolotl. También cuentan con Instagram. Para hacer un pedido, puedes contactarte con ella al 55 73 89 13 91. Y pues las entregas son en esta área de los volcanes. Así es que algo diferente, algo con estilo, algo especial, pues con Yolotl. Ahí lo puedes encontrar. Bien, pues este tema del afecto de verdad que es muy, muy largo. Y platicar experiencias como la que te comento de Paola Espinosa, es que el afecto tiene un efecto muy grande, ¿no? Por eso llamábamos hoy el efecto del afecto. ¿En qué repercute? ¿Dónde se ve reflejado? Claro que también hay hijos que no han recibido el cariño que ellos esperaban, o que cuando lo ven siendo adultos en otras familias, en la propia pareja, porque eso sucede, a veces tienes, ya conoces a alguien, lo conoces tan cariñoso, que te puede checar o no te puede checar, ¿sí? O sea, es decir, quizá en el noviazgo pues puedas decir, hablar, manifestar cariño, si es que es parte del noviazgo, pero pues hay también noviazgos en donde pues, te das cuenta desde ahí que no te satisface la forma en que el otro muestra. Hay unos que se casan así, pues está bien, ¿no? Pues creyendo que a lo mejor más adelante pues se puede desarrollar eso. Pero si provienes de una familia en donde el afecto siempre ha sido una forma de expresión natural, pues también a ti se te da de esa misma manera. No es pensado, no es articulado, no es en una forma en donde tengas que hacerlo, sino es una forma en donde te nace, donde es natural. Pero para llegar a eso, pues también esto se fomenta dentro de la familia, dentro de los hijos. Se convierte en una especie de aprendizaje. De hecho, el afecto tiene una característica especial en cuanto al sentido de la persona. O sea, sirve para que te desarrolles como tal, para que socialices también. Porque el afecto no nada más es entre familia, es también entre amigos, es entre personas que a veces no conoces o que conoces por muchos años. Hay quien desarrolla incluso mayor afecto con amigos, los cuales los ve todos los días en el trabajo, con los cuales convive, con los cuales intercambia favores, con los cuales intercambia gustos, momentos, a veces no tanto con la familia. Entonces también hay ese tipo de afecto, de poderlo mostrar. Me decía una persona en un mensaje, me decía, es que Miguel, es complicado hoy en día también tener una muestra de afecto con alguien porque se confunde, ¿no? La situación se confunde. Y pues yo digo que no, o sea, se confunde alguien, pues márcale el límite y dile, sabes que te estás equivocando, no es más allá, más que un sentido de amistad. Pero cuando nosotros nos ofendemos pero no decimos nada, entonces estamos ahí como cooperando para aquello que nos afecta o que no nos gusta. No, también hay buenos amigos. O sea, las mujeres pueden seguir teniendo amigos. Depende también qué pareja tengan, qué tan controladora sea. También los hombres podemos tener amigos, amigas. Y justamente en ese término, en el término de la amistad. Y desde luego que puede haber afecto, desde luego que sí. En algunas ocasiones tengo la oportunidad de hacer algunos talleres, algunas pláticas en organizaciones en donde hay un contacto físico todos los días, pero que se les olvida que el afecto es importantísimo. Y hacemos una serie de dinámicas que permiten tener un mejor contacto, por ejemplo, mirarse. Hay lugares en donde ni siquiera se miran. Y ese es uno de los principios de una buena relación, mirarse a los ojos. Si tú te miras en tu familia a los ojos periódicamente, si no es que lo ideal sería diario, ¿verdad? Ver a tus hijos a los ojos. Y no establecer una rutina diaria con todas las actividades que tienes que hacer y en donde hables al aire y los niños también, ¿no? Se tiene un mejor vínculo mirándose. Los padres, los varones, que en esta educación cultural de irse a trabajar y regresar, pues también tienen esa gran oportunidad de desarrollar a través de la mirada y del afecto buenos vínculos con sus hijos. Hay ocasiones en que no necesariamente lo material determina lo que es una buena relación con los hijos, ¿no? Estamos equivocados hoy en día con eso. Por eso muchos compran cosas, por eso muchos salen a pasear, pero no se miran ni siquiera en todo el paseo, ni cuando están comiendo, ni cuando están divirtiendo, ¿no? O sea, no necesariamente el dinero determina eso, porque hay familias en las que yo conozco personalmente y donde no hay mucho dinero, pero tienen un vínculo afectivo muy grande, porque juegan esta parte del humor dentro de la familia, el contacto físico, el decir te quiero, el decir qué necesitas, el decir lo valioso que eres, es importante. Y entonces, como podemos platicar en este programa, pues crean en el cuerpo una serie de situaciones que nacen desde el cerebro, que el cerebro pues es prácticamente la máquina que piensa y que lo ordena todo nuestro cuerpo. Una persona que recibe mucho afecto tiene una actitud diferente ante la vida, la mira diferente. Una persona que es feliz en su casa, pero que es feliz consigo mismo, que se quiere, que se apapacha, que se procura, que se cuida. Ese es por donde deberíamos de empezar. Si tú lo puedes hacer hacia ti, valorarte, mirarte, verte, y digo desde las enfermedades, desde lo espiritual, desde la socialización, tú eres un buen ciudadano y eres feliz, pues desde luego que vas a poder dar afecto a los demás. Con su debido cuidado, ¿no? Como hablábamos. No, la idea no es salir, pues quiere y abraza a todos. No, pero sí hay palabras que, o una sonrisa que determinan el sabes que eres de mi agrado, me gusta. ¿Cuántas veces no llegas a un espacio, a un salón de clases, a un área de trabajo y pues te das cuenta quién te aprecia y quién no? ¿Quién te recibe bien? ¿Quién sonríe al mirarte, no? Hay un proverbio árabe que dice, oye, ¿cómo sabes que te ama? Y le contesta, pues es porque cada que me ve sonríe. Y sí, hay muchas maneras de demostrar cariño. Así es que es súper importante que nosotros lo valoremos, se lo demos a nuestros hijos, nos lo hayan dado o no, nosotros tenemos que compartirlas. Pero bueno, se nos fue rápido el tiempo. Nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde, gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.